Estamos todos en una actitud de aguardar esta ronda de reuniones que se están llevando adelante con los senadores. En el día de la fecha van a estar los gobernadores dialogando con los senadores. Mañana van a estar los representantes del movimiento obrero, distintos sindicatos que van a dar también su posición. El día lunes vamos a tener reunión con asesores económicos y financieros. Por tanto, estamos recabando toda esa información a los fines de poder sentar una posición racional, fundada. Muchos abrevian la cuestión planteando que nosotros estamos generando una posición de absoluta negativa. Y la verdad que nuestra posición es una posición racional en el entendimiento de que tenemos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad política para con el pueblo argentino, y nosotros vamos a ejercer cabalmente esa responsabilidad. Así que, en general, los senadores están con una posición de poder escuchar a todos los que van a formar parte de esta ronda de reuniones y después poder tomar ya una posición que puede ser la del rechazo del plano con respecto a lo que llega de diputados, pero puede ser también generar una alternativa que trate de proteger estos intereses y que tenga que ver justamente con no volver a caer en un ciclo de endeudamiento que perjudique el empleo, que perjudique el trabajo y que perjudique el desarrollo autónomo de un proyecto de nación que se llevó adelante durante los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, planteando pagar, pero pagar en las condiciones que podemos sin entregar el trabajo argentino.